medio ambiente, está mal dicho. Claro, sí, tiene que ver con una transcripción del inglés, ¿viste? Pero es el ambiente somos todos. Ahí está, así que ¿viste? Me gusta porque mucha gente lo cree implementar bien el término, pero bueno, uno lo permite también. A Mariana, porque Mariana puso medio ambiente. Bueno, no importa, no importa. Pero entiendo, viste igual. Que en esto que hacemos docencia, también hay que buscar, muchas hay que veces, hablar correctamente. Exacto, viste que nos vamos deconstruyendo constantemente. Seguro. También hoy en día con cosas que antes dábamos por cierto, que creíamos que estaban bien y no era así. Bueno, hoy ya al tener el conocimiento hace de que empecemos a cambiar algunas cosas que estaban mal. Ahí está. Así que bueno. Qué bueno temita, ahora nos vamos a meter con un tema. Vos sabés que es súper interesante porque me ha tocado ya hace un mes, creo aproximadamente, de ir a ver a la Asociación de Carpinteros de la Ciudad de Concordia, este grupo de personas que en lo personal los conozco desde el inicio de la asociación, cuando formaron la primer feria de emprendedores, que lo hicieron allá en el puerto, en uno de los galpones, que ocupaban los dos galpones del puerto, que vienen traccionando, que vienen tratando de generar esto que es darle valor a la madera. Algo que acá tenemos en mucha cantidad y solamente muchas veces mandamos toda la madera en bruto, sin mucho proceso, lo mandamos a Buenos Aires para que la elaboren allá. Bueno, la intención es desde ahora, y que se viene trabajando hace bastante tiempo, pero bueno, por allí los tiempos muchas veces de la política de las autoridades muchas veces no es el mismo. Entonces se viene trabajando en esto de darle valor a la madera. ¿Y qué mejor con una vivienda, con casas de madera? Resolvés dos demandas, bueno, resolvés no, pero le da solución. Y tres diría, porque una, la necesidad de viviendas que hay en Concordia, la que es mucha. De vivienda, trabajo. Otro, el tema de trabajo. Y el otro también, darle valor a la madera aquí en la zona, en la región de Salto Grande, que esto me parece positivo. Así que la verdad que lo ves, viste que había una ley que... Y conocés porque hay un ejemplo, ¿o no? Claro, ¿de cuál? De la casa. Claro, sí, bueno. Ahora está allí frente a Eger, allí yendo para Benito Lejerén, en el barrio Las Tejas, lo que era la ex Fertimax, allí se hizo todo lo que es la asociación de carpinteros porque tienen mucha maquinaria, ellos comparten, trabajan con esas maquinarias, hacen otro tipo de trabajo también porque tienen que subsistir el día a día. Así que la verdad que me parece interesante. Hay mucho acompañamiento también del Estado, que esto se lo ve, que la verdad que lo veo positivo. Hace poco tiempo, que ya lo probaron y ha dado resultados, han hecho un secador con energía solar, que es una habitación que uno pone la madera y trabaja con energía solar. Y la verdad que, sí, porque los secaderos trabajan o con gas o con leña. Seguro, seguro. ¿Viste? Los que vemos actualmente en la zona. Entonces, con esto, uno tiene esta opción, que también, que esto me parece interesante, que me contaba Hugo García, que es el presidente, que muchos de los trabajos de investigación que realiza el CONICET, porque allí hay gente del CONICET también, tienen que ver con los estudios que se están haciendo aquí en la zona. La verdad que me parece súper positivo. Qué bueno. También, porque esto es el único secadero solar que existe en la República Argentina. Mirá vos, y está en Concordia. Mirá qué fíjate dato, vos. Y ahora en julio se viene la Expo Madera también, que se está trabajando. Y bueno, y se va a presentar. Igual hay una impronta con este temita. Por eso, te madera, digo. Exacto. Que tiene que ver con las casas de madera. La verdad que buenísimo. Así ¿no? que bueno, está en comunicación Hugo García, que es el presidente, así que lo vamos a saludar. Porque me parece interesante que él nos cuente un poco todos los proyectos de lo que vienen trabajando y lo que se viene de a futuro también. Qué bueno, ¿no? Acuerdo con el IAPB, uno se imagina y se hace la cabeza, qué bueno sería para exacto. Le damos la bienvenida, ¿eh? Hugo, buenos días. César Goya, Pablo Benítez, te saludamos acá de Mañanas del Sur. Hola, César. Bien, ahora sí. Ahí está. Bueno, primero un gustazo saludarte, más allá de que hace mucho que vienen laburando con el tema de la madera. Hugo, felicitar por esto, che, y la verdad que se va instalando y veo que la gente lo va captando como muy positivo para Concordia. ¿Cómo lo vivís vos, Hugo? No, nosotros de igual manera, vos sabés bien, nos conocés bien, que hace muchos años que nosotros venimos trabajando en esto, que la idea es hacer las casas de madera, yo creo que se puede hacer y se puede hacer muy bien. Pero bueno, venimos trabajando desde hace muchos años con un equipo del CONICET que nos viene apuntalando y bueno, trabajando con distintos proyectos. Hoy, como ustedes han visto hace un poco, hemos construido un salón acá en un predio Fertimax de muestra. Y bueno, ha tenido muy buena aceptación por la gente y bueno, estamos esperando a ver si con el gobierno podemos hacer algún convenio para para hacer unas casas. Esto va más allá de la venta de la casa, sino que nosotros queremos promover todo el desarrollo forestal industrial, todo el uso de la madera, aprovechar que la madera de eucalipto es una madera de muy buena calidad, hoy está reemplazando para ir al cedro, el mueble y eso, así que la idea es poder mostrar que tenemos un desarrollo muy importante en la madera y que hay que utilizarlo, ¿no? Materia prima no va a faltar, ¿no? Si hay este acuerdo que está bueno, este convenio con el gobierno, llamale IAPB, ¿no? De empezar a construir, hasta te diría, programas habitacionales. ¿Estamos preparados para eso, Hugo, o vamos en ese camino? Vamos en ese camino. Yo creo que la madera está, la mano de obra está, falta capacitar a más gente. Nosotros creemos que es fundamental la capacitación de la gente en este programa de vivienda y que la gente joven empiece a aprender más allá de un oficio a construir vivienda, ¿no es cierto? Entonces, creo que se viene una demanda muy importante, no solo en Concordia, sino a nivel nacional. Es muy importante la demanda, los llamados que nosotros tenemos para otra provincia, Buenos Aires, para ver otro gobierno, lo quieren usar, lo quieren implementar, entonces... estamos acá, estamos en la tierra de la madera y eso, y tenemos que aprovecharlo también acá, ¿viste? ¿Cómo está el escenario? Está bueno esto que dijiste, me gustó, Hugo, el tema de las capacitaciones, pero ¿cómo estamos hoy? ¿Tenemos acceso a capacitaciones hoy? Un joven que quiere involucrarse en este tema, ¿hoy tenemos en Concordia las capacitaciones? Sí, mirá, nosotros hace 3 meses más o menos capacitamos a 5 personas grandes que salieron de la escuela de formación La Viña, una escuela de adultos que tiene una base de carpintería, pero bueno, nosotros le pagamos, lo tuvimos 3 meses acá, le pagamos un sueldo, 32.000 pesos por mes para que ellos vengan a aprender, y bueno, ellos armaron los parte del salón que armamos hoy, la estructura la armaron ellos. Agarraron muy rápido la mano y en ese sentido te quiero decir que hay gente preparada. Después falta la otra pata del Estado, del compromiso y de que se pueda construir esta vivienda, ¿no es cierto? Porque nos quedamos sino con un diploma de que lo capacitamos, pero no hay. Del otro lado tiene que haber una demanda, me parece. Seguro. Lo hacés muy claro, Hugo, está bueno lo que decís. Pero más allá de esto que estás diciendo, ¿están los canales abiertos de comunicación con el Estado para por lo menos seguir avanzando? Sí. Hemos hablado con Andrés, con el intendente, con Enrique, con todo el mundo estamos hablando. Estamos mostrando y nosotros somos una institución que queremos mostrar como asociación que venimos trabajando ya hace muchos años, tratando de imponer esto de las casas de madera, pero y de muy alta prestación, de muy buena calidad, así que no son casillas, no son casas precarias, son casas de muy alto nivel, y bueno, por eso hemos construido el salón esto, para que la gente venga, pueda mirarlo, pueda asesorarse, y quedan muy bonitas. Nosotros recién hablábamos con César y enumerábamos el impacto en Concordia con demandas históricas, ¿no? Que es la demanda habitacional, pero también la demanda de generación de puestos de laburo. ¿Analizan eso, Hugo, también el impacto que puede tener para el desarrollo de Concordia? No, es muchísimo el impacto que puede tener, directo e indirectamente, ¿no es cierto? Porque vos sabés que cada casa de esta de madera lleva alrededor de 4.000, 3.500, 4.000 pies de madera, y en una construcción de barrio lleva muchos miles de pies de madera, y eso hace mover todo el desarrollo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el transporte, con los aserraderos. Vos fíjate que hoy los aserraderos están cortando madera para pales, o sea, árboles que tienen 25, 30 centímetros de diámetro, que son especiales para madera, porque no hay otra demanda que no sea el palen, ¿me entendés? Tristemente, ¿no? Pero bueno. Sí. No, ya están trabajando. Por eso necesitan vender la madera, necesitan sacársela del cielo, necesitan trabajar, porque ellos también generan oportunidades, generan trabajo. Hugo, me contaban la gente, los muchachos de carpinteros, que justamente una de las cuestiones que tuvieron en cuenta es para hacer las casas, la misma madera que se usa para los pallets, también utilizar la misma para justamente las casas de madera, para que no tengan que cambiar la matriz los aserraderos también. Esto me parece importante que la gente lo sepa. Claro, nosotros cuando pensamos en desarrollar un sistema constructivo en madera de eucalipto, o sea que acá hay dos sistemas de construcción. Está el sistema canadiense, parecido canadiense, que se arma todo con bastidores de 2x4, claro, y después se rigidiza con el OCB o con fenólico, pero nosotros quisimos sacar eso y utilizar más la madera. Entonces logramos, a través de la matriz productiva que tenían los aserraderos, que son tablas de 1x4, 1x5, 1x6, poder desarrollar un sistema constructivo donde hoy ese sistema tiene un CAT también, que es muy importante en el tema de construcción. ¿Viste? Porque hay que controlar, acá ¿viste? Uno habla de casa de madera y asocia con la precariedad, ya con la casilla y todas esas cosas. Y no es así, creo que se necesita maquinaria, se necesita oficio, y en eso estamos nosotros, la Asociación de Carpinteros está en poder conformar y formar gente especializada en el armado de estas casas. Así que bueno, en ese camino estamos. Ahí me diste un puntapié para preguntarte, Hugo, con el tema del equipamiento. ¿Cómo estamos hoy para un proyecto más ambicioso en tema equipamiento, no? Si falta, ¿cómo está el acceso al crédito, no? Para adquirir maquinaria, ¿cómo están con eso, Hugo? No, hoy la asociación cuenta con maquinaria suficiente como para producir vivienda en escala, pero la idea, viste, bueno, falta formar gente y necesitamos del otro lado la demanda, o sea, que el Estado, los gremios, algunos se interioricen en esto, y que ellos son, o sea, somos todos debemos aportar un granito de arena para sacar esto adelante. Entonces creo que en vez de ir a comprar alguna empresa que venga de afuera y otro, ¿por qué no hacerlo acá? Tenemos todo, tenemos materia prima, tenemos mano de obra, tenemos la maquinaria, tenemos la matriz. Creo que falta sentarse un ratito a conversar y a ver el impacto que tiene poder hacer un barrio, el impacto que tiene a nivel general, lo que es la mano de obra, ¿no es cierto? Hugo, ¿qué rol juega este evento que se viene en Concordia, que es Expo Madera, que está siendo muy publicitado, pero dice que vienen de todos lados, y se habla, porque nosotros lo hemos tenido acá en vivo, tanto a Pablo Bovino, que anda atrás, como el plato fuerte justamente va a ser la casa de madera? ¿Qué significa esto para ustedes? No, para nosotros muy importante. Nosotros venimos trabajando con Pablo Bovino, venimos conversando, me está dando un empuje muy muy importante a este sector, a estas casas, y no se olviden de que la Expo Madera fue fundada por la Asociación del Carpintero allá por el 2008, 2010, 2011, 12, 13, la hicimos nosotros, que elegíamos la reina del carpintero, que hacíamos un evento muy importante, y que la idea de esa fecha fue poder mostrar los casos. Ahí salieron un montón de carpinteros, gente joven que mostraron su habilidad, tenían su taller, la gente lo conoció y hoy han crecido muchísimo a través de que la gente lo pudo valorar. O sea que estas exposiciones así, estas ferias, son muy importantes para poder mostrar. Qué bueno. Hugo, te quiero preguntar que me hables un poquito, más que nada para contarle a la gente sobre el secadero. No sé si lo pronuncio bien, si es secadero, porque también es innovador y ha sido referencia a nivel nacional. Háblame un poquito de eso. Bueno, esto nace a través de un secadero solar con energía solar, o sea, a través de paneles, no paneles solares, sino también un policarbonato que tiene su característica, su construcción, su grado de techo, para que a través del calor podamos sacar la madera. Hoy, para el oficio nuestro como carpintero, para el uso de las casas, para el uso de los muebles, es difícil conseguir madera seca, porque los aserraderos grandes le están dando su valor agregado. Nosotros por ahí los aserraderos lo hacen, como yo te contaba anteriormente, hacen pales. Y entonces salió la idea, había un fondo de un proyecto que estamos construyendo y decidimos por qué no hacer un secadero con el sistema constructivo que nosotros tenemos, y lo encaramos, y bueno, pudimos juntar a los chicos de la UTN de acá de Concordia, una facultad de Corriente que nos está haciendo toda la parte electrónica, de sensor y todo eso. Ya está instalado el secadero y está funcionando. Qué bueno. Y es muy importante eso, el trabajar en red, el trabajar en equipo, el poder darle oportunidades. Vos sabés que en Corriente hay una facultad que está trabajando sobre esto. Bien. Hicieron todo el sistema de electrónico acá que tiene que ver con secadero, todo con cosas recicladas de computadoras y todas esas cosas. Y la verdad que es muy importante que le dimos la oportunidad también a los chicos que se pudieran mostrar, que pudieran hacer, que pudieran crear. Y bueno, hoy está funcionando el secadero y es muy importante no solo para nosotros, sino también para la región y para poder decir que se pueden hacer secadero en otros lugares, ¿no es cierto? Hoy, vos sabés que los aserraderos por ahí no tienen, la mayoría tiene secadero, pero no lo puede usar por los costos que tiene. Claro, mirá vos, mirá vos. Qué buena explicación. Bueno, a nosotros nos ayuda un montón todo esto. Y bueno, y es algo innovador, algo que nosotros hicimos, es el primer secadero del país solar de madera que qué hay. Qué bueno. Y bueno, eso sale de acá de Concordia, ¿no? Entonces, Hugo, última pregunta de mi parte. ¿Qué costo tienen las casas para que la gente tenga una idea de la dimensión de, por ejemplo, esa que está allí en Fertimax, en la ex Fertimax? ¿De qué costo estamos hablando? ¿Del metro cuadrado, por ejemplo? El costo de la casa es variable. ¿Por qué te digo es variable? Porque la casa que yo te puedo dar el precio hoy es mano de obra. ¿Cómo es? Llave en mano, sí. O sea, el metro cuadrado llave en mano, todo instalado con los baños, con esto tiene videodigestor y el tanque de agua. Esto anda alrededor de los 200.000 pesos el metro cuadrado. Claro. Esto es llave en mano, ¿no? Completa con los ventanales, los vidrios, los muebles, cocina. Exacto, depende. Más calidad, aumenta también el precio. Pero a su vez también nosotros podemos proveer el kit de la casa. Claro. O sea, toda la parte estructural de la casa. Y por ahí que también otra empresa lo pueda... Esto está abierto a un montón de negocios. Sí, bueno, ¿me entendés? Bueno. Hay gente que dice, bueno, yo quiero armar toda la estructura, que el corazón de la casa, las cableadas, las paredes, las divisiones, todo, y yo la revisto, la voy revistiendo como puedo, la voy haciendo como puedo. Entonces, tiene otros valores mucho más inferiores. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, si estamos hablando de una casa de llave en mano terminada, tiene un costo de 200.000 pesos más o menos del metro cuadrado. Eso hay que... presentarse a comenzar de acuerdo a los tiempos que vivimos, ¿no es cierto? Pero porque... hay mucha variedad de precios, por eso te digo, hay mucha forma de que se puede construir las casas. Porque estoy pensando en el turismo, es decir, que muchas veces el gran inconveniente cuando uno tiene un emprendimiento de alojamiento, por ejemplo, es el tema del plazo de construcción, que muchas veces es de un año o dos años para poder finalizar una obra. Con esto, los tiempos son mucho más rápidos, ¿verdad? No, muchísimo más rápido. Acá se puede armar teniendo un equipo de gente, armando de un equipo de gente, uno está elaborando acá y otro está trabajando en obra, se puede armar fácilmente alrededor de 5 a 10 casas por mes. Claro, bravo. Esto es rapidísimo. Sí. Es rápido porque las matrices se hacen rápido acá en el taller. Acá hay matrices que se arman, ¿no? Y que se pone una tablita por tablita, se clava un clavito. Es todo matrices, ya toda desarrollada, toda... Se arma todo un sistema mecano, se arma todas las piezas individuales y después van haciendo los ajustes, los anclajes totalmente y colocando los bulones y queda. Es rapidísimo. Esta muestra que está acá, que tienen 30 metros cuadrados, se armó en 30 días trabajando 5 horas por día, nada más acá que armaron los chicos, hicieron todo completo. Mirá vos, Así que la construcción es rápida. Perfecto. Hugo, te agradecemos un montón la comunicación, te mandamos nuestras felicitaciones por el laburo que están llevando a cabo y te agradecemos la predisposición con el programa. No, por favor, gracias a ustedes por hacer visible esto y hacer notar que se está trabajando y que las casas de madera son fundamentales y se pueden hacer muy bien. Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo, Qué linda charla. Sí, viste qué bueno, qué interesante. ¿No? Vos sabés que me parece hoy que está de moda, por ejemplo, que vemos que en China vos compras una casa y te la envían en un container, la sacás y la instalás y estás viviendo. Como el ropero, ¿no? Es un ropero. Una especie de. Pero no, el ropero te viene todo desarmado, lo tenés que armar vos, que es otro gran. Yo tengo uno que todavía no lo terminé. Así. Viste, claro. Y después, ojo que no te agarre la humedad porque se te empieza a doblar. ¿Sabes? Sí, se te caen las trabitas. Exacto. Los pitutos, ¿no? Como los caso. Pitutos, exacto. Bueno, entonces la verdad que me parece interesante que esto de lo que incentivamos desde el programa, que esto del compre local, veamos también esta posibilidad. Vos sabés que este sistema constructivo se está usando muchísimo en Córdoba, justamente todo el crecimiento que tiene que ver desarrollo con el desarrollo urbanístico y turístico. Que prácticamente, ya lo decía Hugo, en poco tiempo, ya en 20 días tal vez ya tenés la casa y al mes siguiente ya estás promocionándola para alquilarla. No, terrible. Es decir, que tenemos otra perspectiva allí de que desde aquí puedan venderse casas, y hoy hay una tendencia también. Sí, poder generar un mercado. Claro, las tendencias de las casas, las mini casas, las tiny house que se llaman, que también esto, como ellos tienen matrices y después cómo la amplíes o cómo hagas la casa, es infinito las posibilidades que tienes. Sí. La verdad que es súper interesante. No dijo qué fecha de julio es la Expo Madera. No después recuerdo. Lo vamos a estar informando. Pero después vamos a estar, seguramente ya Pablo Bovino habrá promocionado. Sí, estuvo este acá el otro día hablando de este tema. Claro, exacto. Sí, porque ya se lo está promocionando. Pero más allá de esto, me parece interesante en este espacio decirle, bueno, darle un aprovechamiento a la madera que tenemos en nuestra zona y darle un valor agregado, que la madera salga como casa, no madera. Me duele cada vez que veo algún barco que se va a China o se va a alguna parte con la madera, con los rollizos, ¿no? Sí. Después le compramos la mesa, nosotros. Y después le compramos la mesa o el aparador o el ropero. ¿Por qué no hacer la mesa acá, no? Exacto. Bueno, cuando le vendíamos el cuero y después le comprábamos los zapatos, bueno, era más o menos el mismo. Es decir, que esto de... Vos fíjate que estamos hablando de 200 años del colonialismo, es decir... Argentina siempre fue un destino de enviar materia prima y después comprar material manufacturado. Seguro. Hoy, ya mirá, Pablito, hoy hablamos justamente del litio, ¿no? Es decir, vos vendés el litio y después le comprás la batería. Exacto. ¿Por qué no hacés la batería acá, ¿entendés? Papá? Entonces te venden, como dice esa, la gran panacea. No, hagámoslo acá. Creo que por allí venía la discusión justamente desde el gobierno, decir, bueno, que parte de eso, que el trabajo se quede acá, seguro. O en el sur, o en Catamarca, en Jujuy, porque esto también es generación de trabajo. Seguro, también. Es directo generación de... ¿Viste? En todos los casos, la hoy generación del valor agregado genera desarrollo. En toda la zona de la cordillera, llámese San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, que tienen zona de que son zonas mineras, La Rioja. El gran problema es que todos los minerales los estamos enviando en bruto. Sí, extractivismo puro. Puro, extractivismo puro y la contaminación que nos quedan a nosotros. El otro día me contaba, no me acuerdo, Pablito, ¿vos te acordás del nombre que entrevistamos? Que era había desarrollado una ley sobre el tema de la minería de litio. ¿Te acordás que entrevistamos? Contó que la primera vez en la historia de la Argentina que un embajador norteamericano fue a La Rioja y a Catamarca. Mirá vos. Por algo van. Por algo fue. Exacto. No, y después dijo que si vos lo que extraes de litio lo transformás en batería, tenés que multiplicarlo por 20, dijo, y ¿no? Mucho más, tal vez. Y si eso lo traspolás a directamente el producto, o sea, una moto, un auto, lo tenés que volver a multiplicar por 20 los ingresos que serían. Que quedarían en el país. ¿Viste? Igual, para que pase esto... Necesitas las empresas multinacionales, pero necesitas gente aquí. Corrupta acá también. Claro. ¿No? Los que entregan el litio y no proponen otra cosa. Porque después van con las chequeras, esto lo quiero decir porque pasa, Van con las chequeras, los lobistas, y terminan cerrando. Y terminan los legisladores autorizando y dicen, no, mira, no nos quedó otra. No nos quedó otra y se hicieron multimillonarios, después por magia. Sí, tal cual. Otro tema que quiero comentar rápidamente, que está en el tapete de la discusión a nivel local, tiene que ver con los vecinos, con el levantamiento que están haciendo los vecinos de Villa Sorraquín contra el crematorio que se está construyendo, que ya prácticamente se han hecho pruebas, la gente ya manifiesta sentir olores. Bueno, manifiestan sentir olores, exacto. Que esto es más que preocupante. Así que había mucha gente que el año pasado, cuando salió la información, mucha gente que no sabía que se estaba haciendo. He hablado con vecinos que me decían, no sabíamos que se estaba haciendo un crematorio. Que viven enfrente, ¿no? del lugar. Y la verdad que, bueno, hay mucho descontento, hay mucha preocupación. Los vecinos comienzan, que esto también tiene que ver con la conciencia ambiental que estamos obteniendo, que estamos adquiriendo, que prácticamente no se quiere un crematorio. Dice en una zona urbana. Que van a hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Sí, el estudio de impacto ambiental ya lo hicieron. Está presentado en la Secretaría de Ambiente, todavía no hay resolución. Pero así todo. Estaba leyendo una nota de Diario Junio. Excelente nota, la leí. Que dice la doble vara. Claro. No, bueno, hay uno que le hicieron andate a la postura que mantienen los vecinos. ¿Por qué? Porque dice a Trimor le dijeron que se vaya a la ruta y al obispado no. Entonces, bueno. Es raro. Hay declaraciones también que hizo Marcelo Bellingeri, justamente de la empresa Trimor, aseverando justamente que no lo habían autorizado aquí, que se. Primero tenía la intención de instalarse en el cementerio, no lo dejaron, en el parque industrial tampoco, y luego a la ruta, que ahora se está a la espera de la habilitación por parte del municipio de Colonia Yuy también. Pero viste que dicen que hay, supuesto, no sé si ordenanza o ley, la verdad que no sé, que tiene que estar a 5 kilómetros del... Tú vos sabés que eso averiguamos, era algo que es un proyecto, todavía no fue autorizado. Y ahí están los grises, ahí está. Los grises que muchas veces, leyes que son antiguas, que son viejas, por así los otros días que tuve la oportunidad de hacerle una nota a algunas vecinas, les preocupa mucho, no solamente porque lo van a tener allí, sino que están a 200 metros de una escuela, uh-huh. a ¿viste? 250 metros en línea directa de un geriátrico. Uh-huh. Está en una zona de, desarrollo turístico, y hace poco también se había promocionado un hotel 5 estrellas en el Golf, que estamos hablando de 300 metros. Del Golf. Sí. Prácticamente, es decir, está ahí, son vecinos lindantes el terreno del Golf. Entonces uno no entiende, es decir, por un lado queremos promocionar el turismo y que vengan hoteles 5 estrellas, que yo no creo que vayan a venir si tienen un crematorio al lado. No salió una puerta y... Bueno, y yo pienso cuando me decían esto, pienso los hoteles que están allí en la zona de el barrio privado termal que tenemos allí en Villa Sorraquín. ¿Qué dirán los hoteleros con respecto a eso? No, sí, un desperate. Yo creo que lo tienen también a 300 metros. Yo creo que el hay una cuestión ahí irregular, que avanzaron con la construcción. Claro. Viste que acá está muy común hacerlo y después para que te saquen. Exacto. ¿Viste? Exacto. Sí, me parece bueno, que la verdad que no se han encontrado, creo, de la misma, los mismos vecinos que sí, están, es que a veces la presión más fuerte viene desde ahí. Y bueno, es que ahí el viernes pasado se juntaron, a mí me pareció interesante que había 10 vecinos que para un viernes a la mañana poder ir y reclamar justamente con los carteles, no hay crematorio, pero la verdad que los vecinos ahora que se están enterando de esto no quieren quieren el crematorio y están en esta postura de decir, si no nos levantamos, si no reclamamos nosotros, que vamos a ser los vecinos que vamos a tener con todos los problemas que genera esto para nuestro cuerpo. Seguro. Y para el ambiente también, seguro, ¿no? Seguro. Novedades del programa, tírame. Bueno, esta semana, mañana es jueves, voy a estar grabando la Reserva El Caraguatá. ¿Verdad? La verdad que se los recomiendo porque la verdad que va a cumplir 50 años este lugar. Fue una ilusión de el papá de los hermanos Dri, que hoy, bueno, está Martín, Horacio y Carlos, que son los tres hermanos que tienen este emprendimiento del Caraguatá, donde, bueno, hicieron una reserva, hoy la amplían, así que, bueno, vamos a ir a ver el tema de la ampliación, y que está en Villadela, es decir, es un lugarcito que está a 5 kilómetros de la ciudad de Concordia, acá al lado, y que van a abrir para las escuelas, que esto me parece interesante. Lo van a abrir para las escuelas como haciendo este trabajo de educación y concientización con respecto al tema de la fauna que tenemos. Seguro. Por un lado, estos emprendimientos privados que abren justamente y te cuentan lo que se está haciendo con respecto al tema de protección de la flora y la fauna. Por el otro lado, tenemos los cotos de caza que se han permitido y que la verdad que duele, preocupa y molesta también. Aparte, un juez que se dice, no, yo no puedo. Otro que dice que tiene una cabeza que va para el otro lado. Bueno, ojo, ayer estuvo la Sofroína. Sí. Terrible, ¿eh? Exacto. Así que, bueno, también esto hace de que a estas medidas, cuando uno no siente la representación de nuestras autoridades que fueron votados para tal caso, los vecinos y las agrupaciones, las instituciones, las ONG, se levantan y hacen oír este grito, ¿no? Seguro. Hoy hay un, si no me equivoco, ahora durante la mañana había un reconocimiento de interés, no sé, municipal, cultural, a la Estancia La Angélica también. Hoy, exacto. También interesa. Recibió una invitación. Hoy a las 10 de la mañana se hacía. A las 10, hoy. A la mañana. Me mandaron la invitación, no podía estar porque estaba allá, complica el tema de la señal, pero la verdad que también me gusta este reconocimiento, que por él, yo cuando por ahí lo felicité a Martín Campos Piano, a su señora también, que vienen también, yo lo conozco el emprendimiento desde que empezó a funcionar, que fuimos con Código Verde a hacer una nota, a decir, bueno, ¿qué es lo que van a hacer con la Angélica? ¿No? Que era un emprendimiento agropecuario, que había, agropecuario, es decir, con esta intención de encontrarse con un establecimiento de más de 100 años, con toda una historia, una rica historia para la ciudad de Concordia, y este agregado del turismo con la intención de preservar la palmera yatay. Seguro, y trabajar con producciones de yogur, tambo, ahora dice que van por el tambo también. También. No, terrible. Así que la verdad que interesante, por allí algo que lo que quería decir es que estos reconocimientos deben venir con una ayuda para que esta empresa, para que este emprendimiento pueda también sobrellevar, porque lo van llevando a pulmón. Seguro, seguro. Hay que acompañarlo. Creo que uno dice, bueno, te damos bien, te golpeamos la espalda, te felicitamos, pero después nadie te pregunta, che, ¿cómo podemos ayudar? Seguro. Sé que vienen con proyectos con el tema de la educación, bueno, que trabaja con escuelas, como lo vienen haciendo, con emprendimientos. Por ejemplo, hay varios alojamientos allí en el lugar. La verdad que es un lugar muy lindo para ir, pasar el día. ¿Qué vos decís? ¿Cómo iniciás un proyecto, un emprendimiento hasta que sea exitoso? Y bueno, hay que comenzar con lo mínimo. Seguro, ¿no? Seguro. Y uno de esos es que las escuelas comiencen a ir, no solamente de Concordia, sino de la región, que también vayan a conocer este lugar, que hagan senderismo, pueden andar a caballo, que conozcan también lo que... Hay un trabajo que hizo Seida súper fantástico, que la cantidad de especies que hay allí en la Angélica de aves. Eso está bueno. La verdad es que está muy bueno. Apuntaron también el tema de capacitación en yoga, meditación, es decir, que pueden ir, estar allí. Vos baila, pasás bien. Yo he ido en un par de oportunidades, la verdad que la pasa bien. Él solo hecho caminar por ahí, exacto, ya te hace bien. Tal cual. Millones pesar de que está sobre la ruta 015 allí, pero la verdad que a tantos metros se abstrae completamente. Sí, el silencio que sentís y la desconexión está muy bueno. Así que la verdad que, bueno, me gusta esto. Nuestras felicitaciones. Que tiene que ver con... Vos fíjate, estamos hablando de aquí a 5 años, cómo vienen creciendo el tema de reservas privadas también. Esto me parece súper interesante. Y lugares que tienen que ver con el tema de producción. Hablo, por ejemplo, el viejo roble en La Criolla. Graciela Taylor, donde, bueno, también viene llevando este emprendimiento que antes era de arándano y que se tienen que reconvertir por justamente el gran problema que está ocurriendo. Perfecto. Brillante, César, así como siempre. Bueno, nos reencontramos en la próxima edición de Código Verde, la verdad que buenísimo. Recuerden, Código Verde TV en YouTube. Uh-huh. Allí van a ver todos los programas. Está bueno. El programa se emite a través de la AET, también de la Asociación Entrerriana de Telecomunicación. Se ha sumado Nogoyá también para transmitir, porque les ha interesado el producto. Así que también lo están transmitiendo. Y por supuesto que en la República Oriental de Uruguay. Así que nos ampliamos. Internacional. Bueno. Tomá para vos. Y nos conviene el cambio ya. Bueno, ese es otro tema. Nos vamos, nos encontramos el próximo. Perfecto. Pablito, música, tanda. Quédense porque vamos a hablar de boxeo.